Entonces, son muchas las empresas que han cerrado y con ellas se han perdido no solamente empleos y condiciones de trabajo decentes y estables, sino que también se cierran ventanas de libertad para todos los consumidores, que en la medida en que perdamos esos espacios para poder nosotros decidir con libertad el producto que queremos comprar de acuerdo a nuestro poder adquisitivo, evidentemente vamos dependiendo de monoproductos o de servicios que de forma precaria cada vez nos salen muchísimo más caros. Entonces, eso es lo que realmente está sucediendo en el país. Muchas empresas están cerrando y hay otras que hacen lo humanamente posible por mantener y preservar los puestos de trabajo y mantener sus operaciones para poder prestarles el servicio a todos los consumidores. Pero se requiere que se diseñe una política que aborde, una política económica que aborde los problemas de forma estructural en el país.